Tuvimos un fin de semana movidito y lo vamos a contar en Protagonistas Galicia en Punto Radio. Datos, algunos. Glayu es un editorial, Festival de Poesía, otro dato, y tres nombres importantes, Pablo X. Suárez, David González y María Couceiro. La reunión, el festival, se produjo en Santiago y en La Coruña. Fue todo un éxito, que hay que repetir, que intentaremos repetir, sea como sea. La Sidellina también rodaba, como va a rodar dentro de un ratito aquí en los estudios de Punto Radio Galicia y nos lo van a comentar. Antes de nada, por eso del protocolo, vamos a hablar con el editor, que es el que maneja, ¿no? Para que todo esto fluya, como tiene que fluir. Dani Álvarez, editor de Glayu. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Imagino que el Festival de Poesía, como yo decía, fue un éxito, pero de éxitos vivimos y de éxitos queremos vivir. ¿Cómo fue? Cuéntanos, por favor. Bueno, pues fue un crimen nocturno y alevoso, como el propio nombre del festival indicaba. Sobre todo, fue un acto de cultura urbana. Hay veces que se piensa que para hacer algo cultural tiene que ser con la luz del día y el brillo de los focos de un teatro. Y muchas veces es mucho más cercano y mucho más comprensible para el público común el hacerlo en un sitio como una biblioteca o como un bar por la noche, donde todos nos sentimos mucho más cerca y la comunicación entre artistas y público puede ser mucho más fluida. Incluso el propio público, como ocurrió, convertirse en artista, leyendo poemas suyos o bien de los otros poetas que estaban allí. Fue verdaderamente muy interesante. Para los festivales no hacen falta alfombras rojas. A lo mejor sí poder de comunicación, el tacto de un libro en las manos y el cerrar los ojos para poder sentir, ¿no? Pues sí, afirmaría las tres cuestiones que acabas de confirmar, sí, vamos. El hecho de, no sé, de que los autores que tenemos aquí, por ejemplo, tengan una poesía que huye de la métrica, que huye de la rima, pero que resulta comprensible a cualquiera que la lea, incluso aunque sea ese el primer libro que lee, es para mí la clave de lo que, bueno, de lo que tiene que ser una cultura contemporánea, urbana y sobre todo, bueno, casada con la calidad, como puede ser la que tenemos en estos tres casos. Hablando de casarse, ¿es verdad que los gallegos y asturianos son primos hermanos? Bueno, sí, alguna cosa. Sí, sí. Algo dicen por ¿sí? ahí. Sí, otro día en Madrid me pasó una cosa así. Estaba una tía que estábamos comiendo en un sitio y la mujer era de La Coruña. Y yo le dije, señora, usted y yo somos primos hermanos. Y entonces la mujer se queda, ¿qué primos hermanos? A ver, cuéntame, ¿qué es el parentesco familiar, no? Yo soy asturiano y usted gallega, ¿no? Claro que sí. Primos hermanos. David González es el que está hablando. No es la primera vez que publica obra, creo que tiene publicadas bastantes. 19. Y la poesía no es eso de volverán las oscuras golondrinas. Eso... ni contigo, con cariño, con amor, no me olvides, por favor. No es cuestión de pareados, no, ¿verdad, David? No, eso era en su época. En cada época pues hay un tipo de poesía. Solo que en España, como somos muy tradicionalistas, o sea, la tradición nos pesa muchísimo, pues todavía seguimos con Becker. O sea, el otro día estaba viendo un programa por la tele, programa de estos basura, y estaban haciendo pareados. ¿Pero por qué veis programas basura? Porque un escritor, yo en mi opinión, un escritor tiene que verlo todo. Para luego poder reflejar lo que quiere y lo que no, y ¿no? Para quedarte con frases que utiliza la gente de la calle. Por ejemplo, el otro día escuché una frase fabulosa de una mujer que decía, no les hagas caso, que son unos malversadores de la realidad. Malversadores, qué bonito. Como bueno, lo de miembros y miembras y claro, todas estas sí, cosas. Sí, sí. Ya que estamos contigo, David, ¿cómo es tu poesía? ¿Cuándo empiezas a escribir? ¿Por qué? ¿Y vas a dejarlo algún día? ¿Se vive de la poesía? Bueno, mira cuántas preguntas en sí, una. Nada, bueno, yo empecé en serio en el 97 con la primera edición de este libro, del Demonio te come las orejas, que ahora me ha reeditado Glayu. Y hasta ahora, ¿no? He sacado 19 libros y tal. Ah, poquito, casi nada. 19 libros. Y mi poesía es urbana, de no ficción, o sea, yo todo lo que cuento me ha sucedido a mí. Claro, yo creo que de mi experiencia puede aprender otra gente, ¿no? De hecho, yo voy a institutos a dar recitales y puedo asegurarte que ni un crío de los que me oyen recitar se le ocurrirá robar nada en su vida. Porque ya le explico aquí lo que le va a pasar. Si cuidadito, cuidadito. Que las pulseras son mejor que las las esposas. Sí, y aunque os podáis casar, ¿eh? Eso es un verso, ¿eh? Eso es un verso, ¿ya? Yo tengo una imaginación, vamos. Perfecto. Igual soy vidente, ¿eh? Igual. Igual sin coger el libro ya sé lo que pone. O poeta. Yo creo que todo el mundo debería ser poeta, ¿no estáis de acuerdo? Yo creo que todo el mundo es poeta. O somos poeta. Yo creo que lo es todo el mundo. Sí, ¿no? Y la poesía está en todas partes. Están cuadros, están películas. La poesía está absolutamente... Estamos rodeados de poesía, yo creo. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta, pero yo creo que la poesía nos rodea en la vida a todas horas. Totalmente de acuerdo. Yo creo que sí, que la poesía existe y que lo que pasa es que muchas veces la gente no la capta. Es como el que respira porque es innato, si fuera un trabajo se moriría, ¿no? y no lo quiere captar. Hay cosas que se tienen que captar, la sensibilidad de la gente. Bueno, yo también comprendo a la gente, si vienes de currar 8 horas y depende de qué curro, pues no les quedará muchas ganas de poder salir un libro de poesía, sobre todo lo que la gente entiende por poesía, que es lo que hablábamos antes. Sí. La gente entiende por poesía todavía la rima, la métrica, los pareados, toda esa mierda, ¿no? Entonces, claro, la gente piensa poesía y lo asocia con aburrimiento, ¿no? Y de hecho vas a un recital de poesía de gente de estos tradicionalistas y la gente está mirando el reloj, bostezando, incluso durmiendo. Entonces, claro, la mayoría de la gente tiene la opinión de que la poesía es un coñazo, ¿no? Pero la poesía que hacemos nosotros, no. Es una poesía que conecta con gente de 16 años hasta gente de 60, ¿entiendes? Y es una, como decía antes Daniel, es una poesía clara que la entiende hacia un analfabeto, ¿no? Entonces... No, y yo siempre lo digo, la poesía está mal vendida, que está si le das a un niño de 14 años un libro de Bukowski, en vez de que se tenga que chapar Quevedo, Góngora, que no le va a entrar ni para atrás, seguramente toda la vida leerá poesía. Exactamente, estoy de acuerdo. María Gouceiro, enhorabuena, la primera Gracias. Vez que publicas. Sí. Cuéntanos tu experiencia y por qué este tipo de poesía, porque tú además... trabajas en algo que no tiene nada que ver con la poesía, pero que te encantaría vivir de la poesía. De la poesía lo veo difícil. La camiseta vivir. Es tuya. Más bien mal la camiseta es tuya. No, no, esta no la he hecho yo. Diseño camisetas, pero no me traje camiseta, una. Dije yo, a ver cómo son las camisetas de María. No, no me la traje. A ver, cuéntanos. Pero, cariño. No, de la poesía no cuento con vivir. No, no creo, no sé, me parece un poco imposible. Pues pero... vas a vivir, te lo digo. Pero yo trabajo en diseño gráfico, impresión digital, que no tiene nada que ver, 8 horas al día, y el resto del tiempo que puedo se lo dedico a la poesía. Por eso, a colación de lo que decía David, si la gente trabaja, y luego le dedica lo que le gusta a un tiempo determinado, si la gente debería coger un libro al acabar de trabajar para relajarse, para culturizarse y para sentir. Que yo creo que cualquier libro que coja, sea poesía, prosa, lo que sea, es sentirlo, ¿no? Es sí, vivirlo. Sí, claro que sí. No, ir a una exposición, ir a ver una película, todo eso te hace sentir muchas cosas. Lo que pasa es que yo creo que a veces la gente se duerme mucho y está muy absorbida por la sociedad, estamos un poco dormidos y eso intentamos un poco con la poesía, ¿no? Que despierten un poquito. ¿Cómo es este primer libro de María Gouceiro? Pues es un libro que habla de la realidad, es un libro bastante realista. ¿Son experiencias propias tuyas también como David o no? Sí, básicamente sí. Hablo un poco más en general de cómo veo yo el mundo, ¿no? Y cómo intento transmitirle a la gente, que se despierten así, aunque sea ratitos, que es un poco personal y visto desde mi punto de vista, pero es así, analizar un poco el mundo, pero sí, es intimista. El que menos habla es Pablo. No, es que no. Pablo le gusta escribir más que hablar, ¿no? Parece. Bueno, soy también bastante vago para escribir. Sí, eres vago para escribir. Sí. ¿Cómo es tu tipo? ¿Tú también ya has publicado libros sí, de poesía? Sí, en asturiano, sí, Asturiana Vid. Hacía 2 o 3 años y bueno, ahora tengo para sacar uno de relatos también. Y bueno, también confío en sacar un poemario que tengo en castellano con la Giu también, pop retórica. ¿Cómo se ve el futuro en estos tiempos que vivimos? ¿Se plasma también en poesía la crisis, el consumismo, los miedos o no? Sí, claro que sí, yo creo ¿sí? que sí, se plasma la realidad, plasmas el día que vives, el poco dinero que tienes, el... No sé, todo, plasmas la vida normal. Es que no es nada, no es hablar de ni de los pájaros, ni del amor, ni de... Es hablar de tu vida, del día a día, cuando desde que te levantas hasta que te vas a dormir. Y mi vida es igual a la de muchísima otra gente. Entonces, sí, es un libro completamente... La poesía, tanto la mía como la de David, como la de Pablo, yo creo que es poesía realista. Y la editorial es realista también. La editorial es tan ¿Cómo realista? Es el pulso de la editorial? Mira, por ejemplo, sí que sería interesante... comentar que la IE es una editorial un poco peculiar. El afán no es de lucro y, vamos, eso lo demuestra el hecho de que se salte las normas del copyright, de los derechos restringidos. Tiene derechos abiertos. Es decir, tú si como particular quieres fotocopiar el libro o quieres bajártelo de internet, tienes todos los derechos para hacértelo. Caramba. Es una forma de socializar la cultura. De decir, pues esto es cultura, no para lucrar a unos personajes... Pero sí para alimentar sí, el corazón y el espíritu, entendemos ¿no? los libros, en este caso la colección de literatura, de poesía, como una herramienta más de intervención social. Tú, si tienes algo que ofrecer a la sociedad, bien sea con tus ideas en forma de ensayo, o bien sea con un poemario en el que pues, demuestras como María el hastío que tienes un lunes a las 7:15 de la mañana cuando te levantas, eso creemos que puede contribuir mucho a la sociedad. Contribuir, vamos, en forma positiva. Y eso lo ofrecemos en forma de libro a un precio asequible o en forma de vamos, de poesía gratuita. La solución para la crisis, si lo pensamos bien. Si todo el mundo, todas las empresas, actuara así, otro gallo cantaría, ¿o no? Sí, pero dile eso a los de Planeta, por ejemplo. Sí, va a ser un poco difícil. Quitan el premio ya. A los que escriben. Los 600.000 euros. A los escritores de novelas de vampiros y todo ese... Full de Estambul, como yo digo, Harry Potter. Harry Potter, me gusta lo de Harry Potter. Harry Potter, sí. Yo ni vi las películas ni leí los libros de Harry Potter. No, yo tampoco. Lo siento. Yo vi las películas, sí. Yo ninguna. Me da... En Galicia se dice noxo. No, sí. Algo te da grima, sí. Me pone nerviosa el personaje, ¿no sabes? Oh, pues con esas gafas y esas cosas así tan raras. ¿No? A mí me da noxo también. También, ¿no? ¿Vais a recitar algo? ¿A qué hora dices? Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Hacemos un festival aquí. Venga. En Punto Radio. Punto Radio. Venga, ¿quién empieza? María, por supuesto. María. Claro. Venga, María. Me ha tocado. Los primeros siempre serán los primeros, aunque digan que los últimos son los primeros. Yo creo que los primeros serán los primeros, María. Los gitanos dicen que los buenos principios no interesan, ¿no? Verdad, que es cierto, sí. A ver, de esa gran actuación que es el libro de María, el primer libro de poesía. ¿Qué nos vas a recitar, cariño? No lo sé, espera que escojo. A ver, escoge. La que más te guste, porque a la hora de escribir tenéis momentos en los que necesitáis escribir, necesitáis una musa, un momento, o estáis a lo mejor tomando un café y tenéis que coger papel y boli y sale. Yo creo en eso de coger papel y boli, yo creo en la inspiración, ¿no? Yo creo que los que no creen en la inspiración más que escritores son funcionarios de la escritura. Un escritor pues puede pasarse 6 meses sin escribir nada y de repente en un mes, ¡paf! ¿No? La catarata, claro. Catarata. Yo creo en la inspiración, sí. No en las musas, en plan como tal, ¿no? Pero sí en la inspiración, sí. ¿Y tenéis así algún escritor del que os haya aportado mucho o que os haya gustado muchísimo, que lo habéis leído en vuestra infancia o hace poco, que podéis...? Yo, hay un escritor ruso, lo que pasa es que no es muy conocido y está a la altura de cualquier... Está a la altura, no, está por encima de, no sé, de Boris Pasternak o de Solzhenitsyn. Se llama Varlam Salamov y tiene un libro de relatos que se llama Relatos de Kolymá. Kolymá era un gulag en Siberia. Y el tío te cuenta realistamente cómo fue su vida allí durante 20 años. Y luego se pasó otros 20 años en libertad escribiendo sobre esos 20 años. O sea, le pasó 40 años preso. Es un libro perfecto. O sea, está escrito perfecto. Pues una buena recomendación para leer. Y lo están editando en una editorial minúscula. Reeditando, vamos. Reeditando. ¿Y tú, Pablo, que no hablas? A ver, dime, cuéntame. No hablas nada, cariño, por Dios. No me preguntas, yo no sé. Sí, pero mira cuánto le pregunto a David y lo que suelta. Sí. Es un libro abierto, David, nunca mejor dicho, ¿eh? Sí. ¿Tú tienes algún escritor que te haya marcado de alguna forma? Ahora mismo no te sabría decir. Yo estudio filología hispánica y me tuve que chupar a todos los clásicos también. Sí, o sea. Para bien que... o para mal, ¿no? Para mal. Por ejemplo, mal, no. Bueno, por ejemplo, no, yo no. rescataría la novela realista de finales del 19 y. Sí. Porque bueno, porque también te puedes entrar dentro de la sociedad de aquella época y es una aportación no solo literaria, sino de intrahistoria, ¿no? De lo que se llama la intrahistoria de los pueblos. Pero la verdad que así, de cosa más moderna, pues soy un absoluto desinformado, yo creo. No dejamos recitar a María con todo el rollo que tenemos. ¿Tienes? Dios mío, María. Venga, vamos a entrar en éxtasis. Ya no me importa formar parte de nada. Es más... No quiero formar parte. No quiero verme muerta en el espejo pensando que al final han podido conmigo porque me ha vencido el miedo. A veces lo tengo, cuando parezco cruel o equivocada. Casi siempre. Y estoy hasta los huevos de sentirme culpable cuando lo vuestro ha sido un suicidio. Qué bonito, ¿no? Qué real. Qué, además, visceral, así de... Visceral. Ah, fantástico. David. Bueno, voy a leer un poema... se explica por sí mismo. Se llama Despedida y cierre. Las manos esposadas a la espalda. La mañana en que me trasladaron desde la cárcel provincial de Asturias hasta el centro de cumplimiento de hombres de Monterroso, un pueblecito cerca de Lugo, Galicia. Las manos esposadas a la espalda. Mis padres esperaban fuera. No les permitieron entrar a ver a su hijo. Ni siquiera 5 minutos. 5 putos minutos. Las normas, el reglamento, llámalo como quieras. No les dejaron. Y yo, las manos esposadas a la espalda, ni siquiera la posibilidad, el consuelo de alzar el brazo y decirles adiós. Se me puso la piel de gallina, ¿eh? Bueno. Lo siento, sí. Eso, el aplauso de David, por Dios, que él tuvo la iniciativa antes. Pablo. Bueno, yo voy a contradecir con este poema algo que se dijo aquí antes, ¿no? Porque tengo dos o tres poemas con rima. Me parece simpático, sí, bueno, es que sí. Igual es algo más frívolo, pero... Tú mismo, lo que te apetezca. Lo que me apetezca. Claro, vale. Que sí, tiene que ser. Bueno, pues entonces voy a leer la oda a la mortadela. Hermana... Perdón, ¿con aceitunas o sin aceitunas? Eso, bueno, creo que entra en el poema, sí. Era una broma, ¿eh? Sí, yo personalmente prefiero con aceitunas, ¿eh? Yo también. ¿Quién no? Hermana pobre de los chorizones, rudas cecinas y opulentos jamones. ¿De allá de York o de la sierra? Tú tienes el sabor de la favela, humilde, suave, aceitunada mortadela. Naciste en los suburbios del fiambre, no obstante, muy al norte de los reinos del hambre. Y vienes ahora hasta mi pan envuelta en plástico. Vienes a mi comer de cada día ante el sarcástico comentario del otro que no te ve la gracia y que siendo ruin y villano tiene aires de aristocracia, genovesa o milana, con su tronco, nada genealógico de bronco, salami. Ahora pienso en las veces que discutí por ti, dialéctico como nunca, ante otros que con más pedigrí ponderaban el embutido de su comarca, que con buen vino, decían, es algo así como un maná primordial, de tierras donde el cochino campa sus anchas por entre bellotales, que son mejor cosas artesanales o que son de la natura las mejores creaciones, eran la base con frecuencia de sus argumentaciones. Pero yo vi a gente con naturales venenos caer en muerte patética y a otros evitar la misma con sustancias sintéticas. Y no podría asegurar que haya cabello de ángel en la mortadela, pero tampoco hay un robot en la fábrica con un láser o inyectando salmonela. Pues digan lo que digan, algo tengo por muy cierto, que la como con gusto y que aún no estoy muerto. ¡Qué bueno, eh! Fantástico, ¿eh? La satírica y la ironía y todo está muy, muy bien. ¿Qué has buscado, David? ¿Qué? ¿Qué has buscado ahí? ¿Qué vas a leer? No, es un poema, pero... ¿Sí? Yo te voy a ir rebuscando. Seguro que David quiere recitarlo también. No, pues si había que recitar otro poema, pues ya lo preparo para no perder tiempo buscando, ¿no? No, pues venga, recita. ¿Sí? Sí. Esta es tu casa. Vale. Este es el festival de Punto Radio para vosotros. Bueno, este se llama Humillación y solo voy a leer este porque, bueno. El funcionario, un cacho de carne con ojos en mangas de camisa, dice: todas las cosas de metal que tenga, sáquelas y déjelas sobre esa mesa. Luego, mi abuela, apoyándose en su muleta, pasa por el detector de metales y el detector emite una serie de pitidos. A lo mejor es la muleta, dice mi madre. ¿Puede andar sin ella? Bueno, sí, pero no querrá. Que se la dé a usted y que vuelva a pasar. Y mi abuela, su largo pelo blanco recogido en un moño por detrás de la cabeza, un pañuelo negro cubriéndola, hace lo que le ordenan y aún cojeando consigue que el detector pite otra vez. A ver, quítese ese pañuelo. Mi abuela obedece. Seguro que son esas horquillas, así que hágame el favor de soltarse el pelo. Mi madre explota. ¿Pero no se le cae a usted la cara de vergüenza al hacer que una persona tan mayor tenga que pasar por todo esto para ver a su nieto? Pero ya mi abuela con su vestido gris está pasando de nuevo por el detector con idéntico resultado que las dos veces anteriores. Y el boquera es un cacho de carne, dice. Quítese el vestido. Si quiere puede doblarlo y colgarlo del respaldo de esa silla de ahí. Mi madre está tan indignada que no le salen ni las palabras. Y mi abuela, cojeando, despeinada, en enaguas, consigue cruzar al otro lado del detector de metales sin ser delatada. Ahora ya puede vestirse y pasar al locutorio. No tiene usted perdón de Dios, le dice mi madre. Y mi abuela... al ir a ponerse el vestido ha encontrado en un bolsillo una moneda suelta, se acerca al funcionario y le dice, perdón señor, ¿sería esto lo que sonaba? Y le pone delante de los ojos, a modo de espejo en miniatura, una peseta con la cara de Franco. Qué bonita es. Sí, de verdad, me encanta, me encanta. No creo que les haga mucha gracia. No, es muy bonita, Dios mío. Es la vida misma, realmente sí. Que me encantó conoceros. Y que transmitáis, que es importante. ¿Qué esperáis? ¿Cómo veis el futuro? ¿Qué deseáis? Si ahora os dicen, aquí tenemos la lámpara de Aladín, ¿no? Pero nada más podéis pedir un deseo. En el plan profesional, en el plan que os gusta, en el plan de escribir, ¿qué pediríais? Yo pediría seguir con los pies en el suelo. ¿María? Yo también, seguir con los pies en el suelo y más que poder vivir de la poesía o ser alguien conocido, ser una buena poeta. Sí, señor. ¿Pablo? ¿Pero para el futuro o para la sociedad en general? Para ti, en tu futuro. Yo quiero morir antes del apocalipsis. Dani, ¿qué puede esperar una editorial y un editor? Pues yo espero poder tener obras interesantes para volver aquí a presentártelas. Yo creo que las tienes. O sea, que después de estas vendrán otras y otras y otras, ¿no? Sin duda. Porque van a seguir escribiendo, que es lo importante. Uh-huh. ¿Cuándo volveréis a Galicia? ¿Cuándo habrá más festivales? Ya, enseguida, ¿no? Yo tengo ganas de volver porque lo de la Belve fue increíble. Sí, ¿no? Sí, sí, gente en la calle, fue terrible. María Cruzeiro, ¿despedimos con un poema tuyo? Sí. Venga. ¿Sí? Yo creo que por eso de que somos mujeres. La mujer al poder, lo siento, yo también digo lo que siento. La mujer al poder, María, adelante. Voy. Hubo días en los que me paralizó el miedo, cuando me tumbaba en la cama y era incapaz de moverme y sudaba, y solo el ridículo me impedía gritar. Fueron noches muy largas. Hubo días en los que vacilé demasiado y las dudas pudieron cogerme por la punta de los pies. Ahora empiezan a gustarme. Estar rodeada de ellas me da algo que hacer. La gente es tan aburrida. ¿Qué cabe esperar de pies y manos y caras y orejas y dientes y pelos y dedos y sexos? ¿Qué cabe esperar de pasos vacíos y kilos y bla, bla, bla, bla, bla? La gente es tan aburrida. Así que aquí nos quedamos. Yo, mis dudas, un paquete de tabaco y algo de beber. ¿Te apuntas? Me apunto. Yo también, ¿eh? ¿Tú sabes que uno de los eslóganes de Punto Radio es ¿te apuntas? Ah, es un pues punto no diferente en tu vida. Ya podemos que grabe María una cuña con lo de te apuntas. Que tiene una voz muy bonita. Que muchísima suerte. Gracias, muchísima gracias. Mierda. Toda la que haya. Por el camino pisadla. Y que sigáis así, que no cambiéis. Que sigáis con esos pies en la tierra. Con la mano en el corazón a la hora de coger un bolígrafo o un lápiz. Y que lo transmitáis para que la gente pueda vivirlo. Que pues es igual importante. Que tú. Que sigamos como tú. Eso. Que seamos fantásticos. Eso. Lo somos. Muchísima suerte. Gracias por estar en Punto Radio Galicia, en Protagonistas. Muchas gracias.